y van a ver qué rico que es comer sin gluten y quizá y qué sano. Bueno, vamos con una editorial de Navarro, que es muy interesante, y después estamos acá juntos con Mariela Sosa esperando para salir de la gatera. Yo no sé lo que es el destino, caminando. La derecha se quedó con las ganas de cargarse al gobierno. Una derrota peor que la de las PASO, como ellos esperaban, hubiera tenido varias consecuencias. La división de la coalición, el intento nuevamente de sacar del medio a Cristina, y con ella esa gran convicción, esa gran fuerza que hace que se pelee por la justicia social en la Argentina, en un momento en que muchos en el mundo han resignado esa ambición. Y además, claramente, hubiera habido un agresivo intento de desestabilización de la derecha. Eso no pasó. Eso no pasó. Ellos iban por la presidencia de la Cámara de Diputados, ellas iban por una corrida del dólar, ellos iban a buscar apretar al gobierno. Eso no pasó. El gobierno sigue parado sobre sus pies y con posibilidades de ganar en 2023. Esta fue una elección de pandemia. En 2023 se votará en condiciones normales y el pueblo podrá comparar bien los dos modelos. El gobierno tendrá que decidir qué hacer con ese mapa amarillo del medio. Intentar buscar agresivamente el medio puede ser un esfuerzo inútil que además le haga perder el conurbano. Crecimos al 10% en lo económico, pero no derrama. Hay que volcar el recipiente y que el fruto de lo ganado fluya por todo el terreno fértil. Hay que ganar la calle, y para eso hace falta unidad en serio, todos juntos a la calle. Cada medida que se tome debe ser precedida de un trabajo anterior que cree el clima y haga entender los beneficios. Hay algunos ejemplos de triunfos en el siempre difícil campo del sentido común. El aporte a las grandes fortunas dejó a Cambiemos defendiendo a los ricos y al gobierno defendiendo a los trabajadores. La ley de etiquetado frontal tuvo el mismo impacto, ellos defendiendo a los empresarios, el gobierno defendiendo la salud de los argentinos. El congelamiento de precios de alimentos de Feletti en estas últimas semanas fue fundamental. El gobierno defendiendo la mesa de los argentinos. La derecha defendiendo a los empresarios. Esas políticas bien narradas cumplen el objetivo de mejorar la vida del pueblo y le sacan la careta a la oposición. Ahí no hay confusión. El pueblo puede comprender fehacientemente quién es quién. No todo se hace con plata del Estado. Hay que buscar formatos de distribución genuina que devuelvan a los trabajadores lo que perdieron estos años. La riqueza se concentró tanto que es fácil saber dónde está. Mayores cargas sobre los activos personales son una herramienta que no obstaculiza el crecimiento de la producción, al contrario, y mejora la distribución del ingreso. La mayoría de la plata concentrada en los años de Macri se fugó. Sobre esos capitales que están en el exterior debería caer el mayor peso en los próximos años. Hay que hacerle un ajuste a los ricos. Hay que hacerle un ajuste a los ricos. Hay que dejar a Cambiemos defendiendo a los ricos. Hay que grabar actividades financieras que sean dañinas para la economía. Hay que tener una agresiva política salarial. El salario mínimo es una lágrima. Hay que revisar la política de apoyo a los que menos tienen. No gastar dinerales en subsidiar tarifas a la clase media que no nos vota y usar ese dinero para ayudar a salir del pozo con actividades laborales sí subsidiadas a los que peor la están pasando. Los que salieron a votar esta vez porque confiaron en el proyecto no pueden ser defraudados. Los que se quedaron en su casa en Las PASO y ahora confiaron en nuestras promesas no pueden ser defraudados. El gobierno tiene que tener una política a favor de los trabajadores concreta e integral. Y no digo que no la haya tenido hasta ahora. Sí que la tuvo. Todas las decisiones fueron para el lado del más débil. Digo, claramente hay que profundizar por ahí. Hay que analizar qué impulsó a la qué impulso a la actividad se puede realizar desde el ANSES. Ojo con eso. Recordemos todo lo que se hizo en el kirchnerismo. Y hay que hacer todo eso con una unidad inteligente. El peronismo pierde cuando no hace peronismo. El peronismo se desdibuja cuando se parece a ellos. No hay que gobernar como la derecha para evitar que gane la derecha. Hay que gobernar como el peronismo para que gane el peronismo. No se puede quedar bien con todos. Está claro que ese mapa que se armó con el amarillo en el centro llegó para quedarse. Ese amarillo es el que quiere todo para sí. Ese amarillo, lamentablemente, tiene un encono cada día mayor con nosotros, con el pueblo. Hay sectores del campo, no todos, no todos, hay sectores del campo que se han erigido como enemigos del pueblo, que han escindido su destino del resto, que duplica sus ingresos en dólares año tras año, desinteresándose de las necesidades del resto. Ahí está el pan que falta en muchas mesas argentinas. Y hay un grupo de argentinos que vive acá, gana acá, pero se la lleva. Son parásitos para la sociedad porque no reinvierten y no pagan impuestos. Sobre ellos debe caer la mayor carga. Ayer se salvó la presidencia de la Cámara de Diputados y quedó a tiro de ganar la provincia de Buenos Aires. Pero para ganar en 2023 hay que hacer mucho más. Un gobierno unido con inteligencia que cierre los problemas externos, que realice los subsidios con eficacia y que sepa dónde está su potencial electorado, puede retener el poder en 2023. Quisieron desanimarnos, quisieron que nos demos por vencido y no lo lograron. Este resultado debe entonarnos para ir por más. Ya sabemos dónde están nuestros votos y dónde no van a estar nunca nuestros votos. Vayamos por ellos con la fuerza de nuestras convicciones. Somos hijos de las madres y las abuelas. Somos parte del legado de Néstor y Cristina. Sigamos el camino que ellos transitaron. Marchemos hacia el triunfo por la felicidad de nuestro pueblo. Buenos días. Esto es Navarro 2023. Qué claro que es Navarro. La oposición viene vaticinando desde hace cuánto. Desde el 2008, que el peronismo se termina, que el kirchnerismo ha muerto. Y acá la tenemos acá vivita y coleando a Mariela Sosa. Hola Mariela, ¿estás viva o estás muerta? Mira, más viva que nunca. Cada vez que nos matan, nosotros renacemos con más fuerza. Cada vez que intentan destruirnos, la militancia se pone las pilas y sale en rebeldía a buscar todo lo que nos pertenece, que es el amor del pueblo. El amor del pueblo. Me estoy escuchando bajito a comparación de Diego. A ver ahora. Una de las cosas que quería contarles, ¿cómo les va? Buenas tardes a los oyentes de Diego y Dani, a los Me Asomo, a las oyentas de Diego y Dani, a las Me Asomo. Venía a charlar del tema del odio que tienen, tan grande, que no pueden entender nuestra felicidad. Hay tres cosas que me gustaría destacar. Una, esta que decía Navarro, la idea, se ganaron las elecciones donde se hizo peronismo, en los que se trató de diluir la identidad peronista, se perdieron. Un ejemplo grafiquísimo es la provincia de Córdoba, en menor medida Santa Fe. Perotti también, que intentaba hacer un santafesinismo. El peronismo dividido pierde y el peronismo es que unido no son gana. Peronistas, Diego, no son peronistas. Cuando nosotros hablamos, y eso lo dijimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos del gobierno de Schiaretti, y de Schiaretti, y lo venimos hablando hace tiempo, Schiaretti empleado de Macri, el mejor candidato del macrismo era, hasta que apareció Juez, que es otro peor que Schiaretti. ¿Y Juez que es? UCR, Cambiemos Pronto. No, es peor que Schiaretti, es otro vendido, es de la misma calaña, es de la gente que hace política por la guita. Mercenario se llama. Claro, ese es el punto. Parásitos, decía Navarro. Parásitos. Lamentablemente va a estar en el Congreso. Lamentablemente porque va a ser otro Fernando Iglesias en el Congreso. Yo quiero solamente que nos acordemos que cuando esta bestia de Juez estuvo como embajador en Ecuador, sí, cuando después en Ecuador lo mandaron de vuelta, le pidieron a Argentina que lo retiraran porque dijo, me voy a cambiar la camisa porque no quiero ser como estos mugrientos ecuatorianos. Claro. La gente se olvida de eso, no, eso no es un chiste, no es un payaso, es un tipo deplorable, entre las cosas que dijo, ¿no? Es que, bueno, ese es otro punto de los que nos podemos encargar otro día, que es el tema de la construcción de sentido, la construcción de ideas a partir de un nidito de medios de comunicación. Fíjense, por ejemplo, Macri viene de nuevo con la palabra mafiosos. Nosotros somos los mafiosos. Cuando él se lleva la guita, cuando pertenece a la 'ndrangheta calabresa, sus funcionarios, muchos de ellos pertenecen a esa mafia, y los mafiosos somos los gremios, la gente que moviliza, las organizaciones sociales. Y los Pandora claro, Papers. Claro. Es increíble. Bueno, esa es una construcción de sentido que otro día lo podemos charlar con más tranquilidad. Pero me quería basar en dos cosas que había dicho Navarro en este editorial que decían ustedes, que escuchamos recién, que es este. Donde no hubo peronismo se diluyó, se perdió. ¿Por qué? Porque donde no se hace peronismo, nos parecemos a ellos. ¿Qué es como pasa en Córdoba? En Córdoba no hay peronismo. En Córdoba hay una cantidad infinita de plata. Y la diputada Esteves cada vez que daba un discurso lo decía. Tanta plata vino a la provincia de Córdoba para obras, para cloacas, para ruta, para gasoductos, para... Y Schiaretti los inauguraba a nombre de él, por ejemplo. Y Schiaretti diluyó porque, bueno, cuando uno gobierna para esta clase media que no nos vota, y eso hay que tomarlo en cuenta, las autoridades locales de Capilla del Monte, cuando uno... gobierna para la gente que no nos vota el peronismo, como esa clase media que no nos vota, terminamos así. ¿Cuál sería la diferencia que vos ves entre la UCR Cambiemos y Schiaretti? Yo no veo, pero te pregunto. No, vos. No hay. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, ¿qué se cree el que vota, por ejemplo, Schiaretti? ¿Que es un peronista? No, es un mercenario. Y acá tenemos la prueba de quiénes son los que llevaron adelante la campaña de Schiaretti. Es gente que en política se vende al mejor postor. Eso lo tenés acá en el pueblo. Yo no voy a dar nombres, pero miralos nada más. Claro, sí. Uno los ha visto en el peronismo, claro, en la UCR, en el PRO. Sí, se van pasando. No, pero dentro del peronismo, bueno, siempre la jugaron a ver quién le pone más guita. Uh-huh. E incluso hubo de los que estuvo representando acá la lista de Schiaretti, gente que recibió plata del radicalismo, de Cambiemos, ¿viste? Uh-huh. Bueno, entonces, en la medida en que nos alejamos de ser peronistas, nos diluimos. Hay que identificar, como dice Manuel Rodríguez, al compañero compañerizable. Y el que no es compañerizable, listo, sabemos que está enfrente. Eso quería decir. Claro. Quería hacer eje en esos dos temas. Donde no se hace peronismo, se perdió. Donde no se hace peronismo, se diluye porque quedan emparentados en la vereda de enfrente. Y tener en cuenta que la clase media no nos vota. Que nosotros, como peronistas, siempre intentamos y lo logramos, en el gobierno de Perón y en el gobierno de Cristina, la movilidad social ascendente. Llegamos al 50-50. en los dos gobiernos, en el de Perón y en el de Cristina. Cuando la clase media llega a ese 50-50, deja de votarlos. Y porque se creen que pertenecen a otro... A otro nivel social. Es así, eso, claro. Eso se ve mucho en aerolíneas. Bueno, pero eso pasa porque hay un sistema de medios que les hace creer que son otra cosa a la que son. No son más trabajadores, según ellos. Mm. Pertenecen a otra clase. Son unos pelotudos, en definitiva. ¿Viste? Uh-huh. Porque hay que ser bastante estúpido para no darse cuenta que si seguís laburando sos un trabajador. Seguro. Más allá de que te llames aerolíneas. Las azafatas y los pilotos son trabajadores, claro. No son empresarios. No, los trabajadores de PEC son trabajadores. Los trabajadores de la municipalidad son trabajadores. Uh-huh. Bueno, andá a decirles. Andá a decirles. Yo lo dejaría ahí y luego me voy a lo provincial, que algo bastante dijimos. Bueno, y me gustaría... Antes de ir a la provincial... perdón. Y después me gustaría charlar de lo local. Bueno, quiero decirte cómo quedó la Cámara de Diputados para que vean que está tan nivelado esto. No fue una pérdida, al contrario. Yo había notado acá una dulce derrota y una amarga victoria, porque la cara de culo que tenían los de Cambiemos se fue bien impresionante. Dice, mirá cómo quedamos en el Congreso. Cámara de Diputados... Frente de Todos, 119. Juntos, 116. Ganamos por 3. Frente de Todos, en el Senado, 35. Juntos, 35. Seguimos con mayoría y contamos con 5 senadores aliados para tener quórum. No tenemos mayoría absoluta, pero Juntos tampoco la tienen. Provincia de Buenos Aires. Kicillof logra la mayoría y el quórum propio en el Senado. Entonces yo me pregunto, ¿y dónde está la derrota que hablan los medios de la alianza nefasta? Entonces, bueno, mañana es el 17 de noviembre. Es el día de la militancia. Las militancias. Porque militantes habemos de un montón de lados. ¿De todos? No, de todos no. Hay gente que labura en política porque... Insisto, se la ponen, le ponen la guita. Se la ponen también algunos, ¿no? No vamos a... Pero militantes, respeto mucho a la militancia de la izquierda, respeto mucho a la militancia de los organismos, de las organizaciones sociales, y son militancias, porque eso sí, están al lado de la gente viendo cuáles son. Por más que no comparta su visión política... No puedo negar la militancia de la gente de la izquierda, no, por ejemplo. Seguro. De las organizaciones sociales, tanto con nosotros, así que obviamente que los amo. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar dos canciones de Hilda Lizarazu. Ah, dale. Te reís y Lucía, la equilibrista. Y después volvemos con Mariela, que nos va a hablar de qué es lo que pasa en la provincia de Córdoba y también a nivel local. Un hombre frente a un tanque en Tiananmen. El cielo despejado en Curuzú. Machu Picchu, Perú. Una escultura en Bilbao flotando. La quebrada en Jujuy. Las ballenas del sur nadando. volver de gira en avión, tener al flaco cantando al lado, la lluvia de onda ribia al despertar, estruendo del glaciar en Santa Cruz. De todo lo que yo vi, sabes, nada me hace feliz. O tal vez por cómo miras, y a la vez te reís de los dos. Te reís de los dos. Nada me hace feliz. Esta noche se presenta la equilibrista, tercera generación de artistas, su abuela y su tatarabuela también lo fueron. Los niños entran corriendo a la pista. Damos un fuertísimo aplauso. ¡Lucía! Soy un equilibrista en la noche. Me llamo Lucía, trabajo en el circo casi desde que nací. Primero a los 10 salté a la bicicleta, vestida de cebra. Después con el tiempo al trapecio subí. Subí. Yo soy lo que hago. Estaba tan triste que su jaula abrí. Bailé con payasos y contorsionistas. Fui la novia de un mago. En el circo aprendí del dolor y la vida. Yo soy lo que hago. Recordarle a nuestra oyencia que en diciembre va a ser el último mes que Me Asomo estará en el aire y no sabemos por cuánto tiempo que nos vamos a tomar unas merecidas vacaciones después de 7 años. Bueno, Mariela, ¿qué dijo Graciana Peñafort? Vos sabés que te contaba hace un ratito, admiro profundamente a Graciana porque es tan lúcida, es uno de los cerebros más brillantes que tenemos en la política de nuestro país. Mi breve análisis sobre las elecciones, dice Graciana. En los números totales del país perdimos, pero gracias a los desbordes de la oposición, en política ganamos. Veamos. A. Perdimos el quórum propio en el Senado de la Nación. Aún así, somos primera minoría y con los aliados podemos funcionar. 2. En la Cámara de Diputados somos también la primera minoría y las posibilidades de la oposición de quedarse con la presidencia de la Cámara se esfumó. Grosero error de los opositores el fantasear públicamente con esa posibilidad que ahora los hace sentir como una derrota. La cara de culo, digo yo entre paréntesis. 3. En la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, si me subís un chiquito el volumen, Dani, te agradezco. En la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, recuperamos los votos necesarios para que no se traben más las leyes. Oxígeno para Axel y para el peronismo de la provincia. Lo necesitábamos. 4. Ahora se trata de hacer política, ni más ni menos. Y de agradecer los equilibrios que permite construir la democracia. 5. También se trata de escuchar mucho a los ciudadanos y poner como eje de la gestión de los próximos años las necesidades y las experiencias de todos. En pocas palabras, hacer más y mejor peronismo y no movernos de ahí. Bueno, y qué suerte que la gente entendió que en estos 2 años de Alberto, cuando empezaron a gobernar, a los 3 meses o no sé cuántos días, les cayó una pandemia mundial. Y cuando uno escucha a la oposición, parece como que la pandemia no hubiera existido y comparan los dos momentos como iguales y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Acordémonos que Macri destruyó la Argentina sin pandemia. Claro, nosotros vivimos 2 pandemias. La pandemia Macri y después la pandemia. Digamos, una epidemia fue la de Macri. Bueno, no, casi pandemia, porque fue toda América Latina la que tuvo esta invasión de la derecha, casi pandemia. Fiebre también. Amarilla, ¿te acuerdas? Sí. Que eliminó todo, sí, sobre la faz de Argentina. Sí. Bueno, contame qué pasa a nivel provincial. A nivel provincia me parece que estamos aclarando los tantos, ¿no? En un punto se cae el velo y uno ve exactamente cuáles son, claro, cuáles son los contendientes. Los contendientes, que son la mayoría en una provincia, insisto, absolutamente conservadora como Córdoba, es clarito. Son Schiaretti y Juez, que no entiendo por qué fueron separados. No me cabe en la cabeza por qué fueron separados. Me da mucha pena Natalia de la Sota. Confío en que Natalia de la Sota, en su rol de diputada, va a apoyar al gobierno. Haga memoria de su peronismo y vote como corresponde, espero. Mm. Por otro lado, me parece que tenemos que ver el tema de la fuerza propia. Esto de, bueno, Caserio, no humor. A menos que decida otra forma de hacer política, esto de provincializar la elección y dejar afuera todo lo que tenga color a kirchnerismo, no le sirvió. Nosotros sacamos mucho más votos solos cuando no estábamos con esa pata caserista que ahora. Ojo. Esta es una reflexión de Marielita Sosa, Yo no estoy vinculando acá, o sea, a ninguna organización. Caserio entra como senador por Schiaretti. No, bueno, claro, en aquel momento y ahora se entra separan. Por De la Sota, aquel momento. Se separa porque era la jugada que estaba haciendo De la Sota cuando se acerca al kirchnerismo. La jugada era meter gente en el kirchnerismo, en el bloque. Caserío era gente de la Sota. Ajá. cuando a De la Sota lo matan, insisto, es opinión personal. No se mata en un accidente. Es opinión personal. Cuando a De la Sota lo matan, por su ya acuerdo con el kirchnerismo, Caserio queda colgado del pincel. Pero el dejar de lado y el instalarse como único representante y no enfocar la campaña en la unidad y dejar de lado la figura de Gabriel Estévez, creo que fue un error garrafal en la provincia. Insisto, es una lectura personal, no vinculo a ninguna organización en esta opinión, porque yo pertenezco a una organización que ni sabe que estoy en el programa hoy. No, lo que hay que decir es que cuando se hace a nivel provincial, después los datos, el kirchnerismo no tiene más del 10,5%. Claro. Y eso hace, insisto, a no haber nacionalizado la campaña, haberla centrado en la figura de Caserio. Y no jodamos, los kirchneristas, si no me pone a Gabriel Esteve al lado en la foto, ¿viste? ¿Y qué pasa con jueces? Si, no te jueces. Digo los que estamos encausados, los que estamos, los que respondemos sí o sí a lo que dice Cristina, hay que votar a este, vamos y votamos a este. Los que no, los que tienen una, los que no están enrolados en ninguna organización, y como que votaron siempre el kirchnerismo desde que fue gobierno, y como que esto, viste, y no nos votaron. Uh-huh. Y esos votos se fueron a la izquierda. Bueno, después me vas a contar qué pasa con Luis Juez, porque le veo, ya se está postulando como gobernador, candidato a gobernador, pero ¿por quién? ¿Por la UCR? ¿Por el PRO? Por Cambiemos. ¿Qué va a pasar? Eso va a ser una estampida. Eso es una bolsa de gatos. Si es claro. Que al pobrecito los gatos. Los gatos me encantan. No los metería dentro de una bolsa, pero ni en pedo. Ellos están todos adentro de una bolsa peleándose todos. Uh-huh. El que era el candidato para el golpe blando que iban a dar era Schiaretti, no era Juez. Pero ahora están todos peleados. Ahora no se sabe quién. Están peleados en Buenos Aires, están todos peleados en Buenos Aires. Uh-huh. Bullrich, Larreta, Macri. ¿Te das cuenta por la cara de decepción que tuvieron en estas? No, además elecciones. Están pasando facturas entre todos. Y Lilita está viendo cómo lo rompe. Muy bien. Salvo Macri y Tetaz, que había una. Sí, que le tocaba el. Le tocó el culo. Le tocó el tuje a Tetaz. Y Tetaz le encantó. Le encantó. Bueno, está bien. Vamos a ir con dos canciones de Loli Molina. Primero, Loli Molina y las migas, Mensajes en el mar. Y Loli Molina, Fuji de Spinetta. Y después volvemos con la parte final. Así los dejamos con buenísima música, con nuestra música, que siempre me gusta decir, no es buena música, nuestra música. Y acuérdense que hoy juega la selección argentina contra Brasil. ¡Vamos! Así que vamos a ver qué pasa. Vamos con las canciones de Loli Molina y después les presento las canciones que vamos a tener acá en el programa. Piensa en mí cuando veas las montañas y el sinfín, en el verde de los árboles que van dibujando los paisajes de tu andar. Llévame en tus pasos y en tus manos sin temor, como el río lleva un canto, una oración, dibujando los paisajes de tu andar. Y así pasarán tantas cosas, tanto amar. Y así viajarán los mensajes en el mar. En el mar. Pienso en ti tormenta por ahí, en los cielos que se encienden al cantar, van nombrando los paisajes de tu andar. Y así pasarán tantas cosas, tanto más. Y es que te has impreso. La esquina libre de gluten. Elaboración artesanal, cocina a la vista y degustaciones todos los días. Exquisiteces dulces y saladas, lemon pie, alfajores, cookies, panes saludables, prepizzas, fideos frescos y mucho más. Gran variedad de productos envasados, todo libre de gluten y apto veganos. Únicos en todo el Valle de Punilla. La esquina libre de gluten, Avenida Pueyrredón, 869, Barrio Balumba. Pedidos al 3548-406-737. De lunes a sábados, de 7:30 a 13 horas y de 19 a 22 horas. Los domingos, de 18 a 22 horas. La esquina libre de gluten. Placeres saludables. Y mañana la esquina libre de gluten cumple un año y su dueña Lala nos invita a todos y a todos los capillenses a una degustación ahí en Pueyrredón 869 a partir de las 6 de la tarde. Así que vayan porque es un lugar bárbaro y nos vemos ahí. Bueno, ¿qué pasa a nivel local con el municipio de Capilla del Monte? ¿Funciona, mira, no funciona? ¿Cómo lo ves? A ver, insisto que me escucho muy bajito. Yo soy bajita de por sí, ¿viste? Sí. Pero no, en comparación con el... Sin embargo, cuando habla Juan Domingo, sale mucho más fuerte por ese que por este. Claro. Ay, andaba mal el coso. ¿Viste? Sí, bueno, una de las cosas que quería resaltar con respecto a la elección en Capilla del Monte fue importantísimo lo que hicieron los militantes, tanto del grupo de Fabricio como del grupo kirchnerista, del grupo de Gabriel Estévez. Y nosotros acá en la radio. Obvio. Y ustedes vos también acá en la radio y bueno, cada uno haciendo desde el lugar que podía. Porque Capilla del Monte fue el único lugar donde... La bestia de Luis Juez ganó igual. Ganó igual, pero Schiaretti salió tercero. Y eso habla de un laburo militante de la última etapa. Y bueno, mi felicitación a los militantes, a les militantes. Y también a los, a los ciudadanos que votaron. Bueno, pero a los ciudadanos que votaron, si el militante no se hubiese acercado a buscarlo... como no hubiese ido, como pasó la última vez. Uh-huh. Y esta recuperación que hubo de gente que no fue, ha sido a partir de la gente, de les militantes que fueron a buscarlos. Uh-huh. De la gente que escuchó y pudo hacer una elaboración de pensamiento a partir de, por ejemplo, lo que decían ustedes acá en la radio. Uh-huh. Pero, por eso, les militantes, militantes en diferentes y lugares. Y también hay que decir que el porcentaje de votantes no fue tan alto como en otras veces. No, no. Por eso la gente está desmotivada también. No, pero además no te olvides que estamos en pandemia. Todavía seguimos en pandemia. Que nosotros nos hagamos los boludos no quiere decir que todavía no... Yo tengo un vecino cerca de mi casa que vino de pescar en el sur y se trajo el bicho. Y el bicho que se trajo es un delta. Bueno, ahora el están, Delta Plus. Ahora están internados toda la familia, más toda la familia de los otros amigos. Ajá. Bueno, insisto, bueno, la pandemia sigue estando. Sigamos hablando de la el parte tema del de, local. De Capilla del Monte. Me parece que el gobierno municipal tiene que ver esto. Esto que decíamos de que el si no se hace peronismo, nos parecemos a ellos y se diluye. Tiene que ver esto de gobernar para una clase media que no nos vota. Entonces, creo que el gobierno de la municipalidad, que recibe ayuda del gobierno nacional, va a tener que recostarse sobre la figura de nuestra diputada, de Gabriela Estévez, que es la única representante que tenemos ahora en el Congreso. Bueno, y otros, pero la más cercana que viene a Capilla, permanentemente, que tiene siempre a Capilla, es Gabriela, va a tener que recostarse ahí porque nosotros necesitamos como población proyectos de producción, Proyecto de producción que incluya a la clase trabajadora, que no es más trabajadora en Capilla del Monte, y que por lo tanto hace tres generaciones que no es trabajadora, y que ha quedado totalmente en desventaja con el resto de la población, que, insisto, no nos vota porque son clase media. Proyectos de producción que promuevan un empleo. Por ejemplo, se había hablado que en un momento iban a hacer empedrados, piezas de empedrado. Eso sería una buena fábrica donde emplearía gente, y eso incluso se podría vender en todo el país y en toda la región. Claro. O ladrillos, o algo que el Estado estuviera promocionando. El Estado está promocionando un montón de proyectos de producción locales. Pasa que el gobierno de la Municipalidad de Capilla del Monte está enfocado, como venía el cordobesismo poniendo eje en los lugares que son del Valle de Punilla y los otros valles, son turísticos. Del turismo vive la clase media. Los empleados que emplea esta clase media son negreados. Claro, no hay el turismo empleo en blanco. No emplea en blanco. El turismo, y estoy hablando de restaurantes, estoy hablando de hoteles, estoy hablando de cabañas, no emplea en blanco. Entonces están explotados. Claro, no tienen una obra social, no tienen un fondo para después las jubilaciones. El Estado, que es el Estado municipal en este caso, no está protegiendo a los menores, a los que tienen menos posibilidades. No los está protegiendo. Está protegiendo una clase media que no nos vota. Entonces, bueno, empecemos a revisar las cosas. Y hay mucha gente que no tiene trabajo. Claro, claro. Y el turismo. Entonces, no da proyectos, trabajo a todos los de acá de Capilla. En estos proyectos productivos se pueden integrar para recuperar empleo. Recuperar empleo. Y empleo bien pagado y en blanco. Uh-huh. ¿Mm? Listo. Bueno, es todo, Mariela, lo que tenía. Qué más frío que hace. Kisilab. Bueno, tenemos un respiro. A mí me cambió el ánimo. Me di cuenta que seguimos respaldados por un gobierno que ahora está atendiendo los reclamos después de una pandemia. O sea que creo que se han puesto las pilas. Están muy preocupados por las caras de culo que vimos de la oposición. Lo vimos, por más que sacaron un voto más o dos votos más. Así que lo único que tenemos que hacer es seguir pidiéndole al gobierno y al Estado que se ponga las pilas para todos. Claro, yo creo que fue muy importante las bajadas de línea que hizo Cristina en estos tiempos. Desde noviembre del año pasado, que Cristina viene diciendo, miren, la cosa no va por ahí. El resultado fueron las PASO. Cuando hicieron caso a lo que decía Cristina, se revierte la elección. Y esto le jode terriblemente a la oposición. Pobres. A mí me da mucha risa. Con su festejo del triunfo, que casi lloran. Casi lloran. El único que no lloraba era Tetaz, porque Macri le tocó mano, el culo como a todos los radicales. Ah, muy bien. Sí, se reía y le gustó. Le gustó. Capaz que a todos los radicales les guste que les toque el culo al Macri. Muy bien. Bueno, los vamos a ir dejando con una compilación de estas cantantes y cantantes varones y mujeres. Marcela Carranza, nuestra compañera, Hilda Lizarazu, Silvina Garré. Hay tres canciones que van a venir juntas en portugués, que canta a Caetano Veloso y a Tom Jobim, así que escuchen. Mi novio. También Silvina Moreno y Carolina de la Muela, y también una canción que yo encontré que quiero ponerlas, de Agnetha Faltskog, que es una de las de ABBA, que canta una canción fuera del grupo ABBA. Bueno, gracias, Mariela, por haber venido hoy. No, gracias a ustedes por invitarnos. Y por acompañarnos, por asomarte con nosotros, por más que haya frío. Gracias, Daniel, y a todos los auspiciantes. Diego, bueno, buenísimo. Mariela, siempre cuando venís nos traes, nos refrescás un poco la militancia, por un lado, y nos hace repensar muchas cosas. Porque uno a veces, como ciudadano, piensa que las cosas las resuelven los políticos, y como ciudadanos tenemos que comprometernos cada vez más. Hoy todos. Por hoy el Estado está enviando dinero a la ciudad de Capilla del Monte, sí. Y es responsabilidad de todos los capillenses controlar y ver en qué esa plata se va, en qué esa plata está invertida, y si hay alguna uña que está rascando para su bolsillo, estar muy atentos y estar atrás de eso, para que el dinero que viene de Nación pueda beneficiar a todos los capillenses. Porque todos, ya ha pasado, ¿no? Ya ha pasado, sí. Y sí ha pasado. Con la restauración del SIC todavía, claro. Y pasaron y vino muchas veces plata. Y nosotros como capillenses la hemos recibido, pero como capillenses no la hemos visto. No. Solamente se la han llevado algunos. Es como pocos. La deuda externa. Uh-huh. Pasó por acá, que pero la paguen no. Quienes la contrajeron y quienes la tienen que pagar. Claro. No el pueblo de Capilla, ¿no? Los que recibieron la guita y la malgastaron. Por eso la auditoría, ¿sí?, que estaba haciendo este gobierno, es muy importante que haya una denuncia penal. Denuncia penal. Y sí, que paguen los que se robaron denuncia la plata. Denuncia penal y denuncia civil. Con la denuncia muy civil bien. Logramos que paguen ellos. Con la denuncia penal logramos que vayan presos. Muy bien, así debe ser, justicia. Estar muy atentos, eso es lo que yo les animo a todos. Bueno, nos encontramos el próximo jueves a las 20 horas por FM Astral. Acuérdense que diciembre es el último mes que estamos, así que esperamos hacerle buena compañía hasta fin de año. Un gusto, buenas noches a todos y a todas. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. A wild and windy night that the rain washed away for the day. Why leave me waiting here? Let me know the way. Many times I've been alone, and many times I've cried. Anyway, you'll never know the many ways I've tried, but still lead me back to the long winding road. You left me standing here a long, long time ago. Siento el fuego.

oscuros me asusté. Al fin pertenecía a Babilonia. Golpeó mi corazón con una fuerza mortal. Dijo, este corazón tuyo no es. Y el viento le dio mi anillo de bodas y nos robó. Sin decir, se fue mi bendición. Si yo me olvido, mi Babilonia, yo no lo sabía, no pude ver. ¿Quién estaba allí para casarme a mí? Por los ríos oscuros donde todo va. Por los ríos oscuros en Babilonia. Torturarme. Y que si lo dejo ser, suelto lo que no sé, vuelvo a creer. ¿Y qué tal si pongo fin a mi pensar, ya no más torturarme? Subsecretaría de Inclusión y Emergencia Social de la Municipalidad, junto con Secretaría de Políticas Sociales, se trabajó articuladamente para poder ayudar y asistir a las familias que fueron afectadas por el temporal de la semana pasada. Trabajando con todas las familias, las fuimos a buscar y estuvimos asistiéndolas en el comedor del municipio. En cuanto a lo que es las comidas, las vestimentas y todo lo que fue necesario abastecerles en ese momento, en una primera. Y en esta etapa, posterior ya a todo ese momento de crisis, lo que se está haciendo es un relevamiento para poder realizar las ayudas correspondientes para resolver ese problema habitacional que ya las familias tenían y que este temporal... Eso, haciendo todo un relevamiento nuevamente, que con cada temporal estamos renovando la solicitud de estas ayudas. Para esta temporada en Capilla del Monte nos estamos preparando con todo. Les cuento que vamos a tener un verano divino con muchísimas actividades y muy divertidas. Pero en estos tiempos donde más nos estamos focalizando es la próxima acción que tenemos muy puntual, que es la FIT. En la FIT vamos a promocionar Capilla del Monte como un gran destino turístico de Córdoba y, por qué no, también de la Argentina. En este momento estamos trabajando muchísimo sobre nuestro camping municipal Galabalumba, donde estamos mejorando las instalaciones que están y generando nuevas acciones para tener un gran punto de encuentro para todos los capillenses, para todo el turismo, que sea el balneario y el camping una gran recepción para este nuevo turismo 2022. Me Asomo cuenta con la colaboración de los siguientes auspiciantes.

Sobre a estrada, eu sou sobre a estrada, eu sou.